un esquema así, ¿no? Este problema, la causa, este problema, la causa, ¿no? Y tenemos las causas estructurales abajo. Pues lo que vamos a hacer es comenzar a hacer, si lo pueden poner y lo trabajan en el esquema con líneas punteadas, es como útil para distinguir los tipos de relación, ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es que esta problemática A tiene relación con la problemática B, ¿no? Y a su vez, esta problemática B, ¿no?, tiene relación con la problemática C, ¿no? Y así lo voy a estar poniendo. Si todos tienen relación entre sí, pónganlos todos relacionados, no importa. Pero el chiste es que esas relaciones como queden muy claras para saber qué problema está aislado y qué problema no está aislado, ¿no? Eso nos va a ayudar para poder tomar decisiones más estratégicas sobre qué sí vamos o por dónde le vamos a entrar, ¿no? Sobre todo si tengo tiempo, recursos limitados para poder hacer cosas, ¿no? Y luego voy a ir poniendo arriba de cada uno de los problemas los factores que están relacionados, ¿no? Puedo estarlos poniendo aquí directamente, por ejemplo, aquí puedo poner representantes, resto del colectivo, hay una parte administrativa, ¿no? Aquí puedo poner como, ah, por ejemplo, este actor puedo ser yo como gestora, gestor, ¿no? Luego tal vez, no sé, aquí otro actor, por ahí dijeron, ¿no? Dictaminadores, ¿no? También son como actores que por ahí mencionaron, ¿no? Todos los factores que estén relacionados, ¿no?, pónganlos. Y luego veamos con qué problemática están relacionados, ¿no? Igual, y esto, por ejemplo, los representantes del colectivo están relacionados con esta y esta y esta y todas las problemáticas. Ah, bueno, definamos. Igual, y yo como gestor estoy relacionado con todas o solamente con unas. Hay otras que son como muy específicas solamente del contexto. Y entonces más bien hay actores que están de la comunidad, del resto del colectivo, de los representantes. Está bien. Entre más específico lo hagamos, mejor. Porque nos va a servir más para poder identificar, ¿no? Entonces, recapitulando, dos cosas que tenemos que hacer. Una, relacionar. Bueno, una, identificar actores. Y dos, relacionar. ¿Relacionar qué? Problemáticas y los factores con las problemáticas, ¿no? A partir de ahí podemos tener una idea como más interesante de cómo se va mapeando los conflictos, ¿no?